Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, representantes de diferentes actividades gremiales del turismo generaron una reunión con el ministro de Turismo en instalaciones de la Liga de Punta del Este para hablar de la realidad del turismo en el país, en el departamento, y también hablar de cara al futuro. Uno de los representantes allí fue el presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Sebastián Freire, con quien estamos en comunicación ahora. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, un gusto, como siempre. Lo mismo para nosotros. Contale a los oyentes un poquito, ¿qué caminos recorrieron en esa conversación con el ministro? Una iniciativa de la Liga de Fomento y la Cámara Empresarial, que se viene trabajando ya hace bastante tiempo. Esta instancia estaba prevista para darse en el Montevideo, pero por la venida del ministro Maldonado a un desayuno de trabajo que se dio en el aeropuerto de Laguna del Sauce, ya aprovechamos y nos juntamos al mediodía. Plantearle un poquito las distintas posiciones en representación de las distintas gremiales del departamento vinculadas al turismo, también algunas de Rocha, también el centro comercial de Piriápolis. Y un ida y vuelta respecto a la situación y las perspectivas y las iniciativas para llevar adelante de cara a la próxima temporada. ¿Hablaron sobre las propuestas, o las propuestas, mejor dicho, que le habían llevado al presidente de la República? Sí, ya anteriormente habíamos hablado con el ministro en esa línea. En la reunión con el presidente también lo informamos al ministro y a todas las autoridades vinculadas al sector respecto a eso, y ahora más que nada era como un refresh de la perspectiva y lo que se viene. Justo en la tarde de ese mismo día el ministro iba a tener una reunión con la ministra de Economía y próximamente probablemente hayan novedades respecto al tema. ¿Coincide el ministro con las propuestas de ustedes? ¿Van en la misma orientación, la posibilidad de generar algún tipo de acciones como las que plantearon al presidente? En la iniciativa que se presentó acá por parte de la, como repito, por parte de la iniciativa de la Cámara Empresarial y la Liga de Fomento, en la cual distintas gremiales acompañamos, se presentaron una serie de iniciativas, dentro de ellas pensar en varios beneficios o incentivos para la llegada sobre todo del turista extranjero. En todas las reuniones que hemos tenido, en todos los planteos, en las instancias en las que hemos participado, hemos recepcionado, primero que nada, un entendimiento de la situación y después una clara voluntad de buscar acciones que promuevan el sector. La implementación o la ejecución de las distintas herramientas se verá en base a las posibilidades, no solamente económicas, sino administrativa, vamos a decirles, de poder llevarlas adelante. Hace un tiempo, por ir específicamente a uno de los temas, le pregunté al ministro Viera si le parecía bien la posibilidad de manejar una alternativa de dólar turista, y realmente me lo negó rotundamente. ¿Sigue en la misma posición o de alguna forma piensa diferente hoy el ministro? Sí, en realidad el término dólar turista no es la terminología correcta. Lo que se está buscando es un incentivo a la compra por parte de turistas extranjeros. El caso más claro, el ejemplo más claro, es como puede llegar a ocurrir en las estaciones de servicio de frontera o mismo en lo que nos ocurre a nosotros en la gastronomía. Hay una devolución de impuestos por ser una exportación de servicios, el turismo, como existe la exportación de cualquier bien, tiene la exoneración de los impuestos. Entendemos que la actividad turística es una exportación de servicios y está exonerado. Entonces, no es tanto un tipo de cambio diferencial, sino más bien un incentivo o exoneración hacia la ejecución del gasto por parte de la exportación de servicios del turista extranjero. Mañana empieza noviembre, ¿cómo sigue esto? Y bueno, tuvimos un octubre muy particular, ¿no? Después de un invierno relativamente complicado, octubre, por todas las actividades que hubo, la Clipper, el rally, bueno, las actividades de congreso que hubo, ahora la final de la Copa Sudamericana, generó un movimiento que fue como una bocanada de aire, y se puede decir que octubre fue relativamente bueno, ¿no?, respecto al invierno que veníamos teniendo. La vista está puesta, la mira está puesta en lo que es la próxima temporada, ¿no? Ahí es donde se juega el plato fuerte, vamos a decir, y ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto para poder afrontarla de la mejor manera. Sebastián Freire, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, un gusto. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Sebastián Freire. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.